levantarme. No me interesa el tiempo del reloj. No tengo fuerzas para levantarme. No me conozco, ya no sé quién soy. Prendo la tele y todo es aburrido. Hoy mi cabeza es una explosión. No encuentro nada para consolarme. Desde el momento que ella se marchó y mi corazón solo pregunta si ahora estamos tranquilos los dos, sin problemas de celos y dudas. No entiende por qué mi vida es una catástrofe. Desde que ella se fue, mi vida es una catástrofe. Si no tengo su querer, mi vida es una catástrofe. Desde que ella se fue, mi vida es una catástrofe. Si ya no tengo su piel. Salgo a la calle y vuelo por consolarme desde el momento que ella se marchó y mi corazón solo pregunta si ahora estamos tranquilos los dos, sin problemas de celos y dudas. No entiende por qué.